El ansia de la cumbre, la enfermedad del tedio, la fiebre del fantasma y la del monstruo, la ansiedad de no saber qué hacer con uno mismo, la ansiedad de no dejar vivir a los demás. En su delirio, los seres aburridos se hacen fuertes, materia triste, pesada, peligrosa. Nada han aprendido de los pájaros. Abuso, un poema de Javier Carnicer. Así comienza La Enredadera, este domingo 13 de enero de 2013. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar a La Enredadera. 101.8, llámese hasta su dial. Y si no llega la onda, me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone La Enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha La Enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar La Enredadera. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM zaragozana. ¡Se me lengua la traba! Ya sabes que también tenemos el podcast a tu disposición en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org. Y también nos puedes llamar por teléfono durante estas 2 horas de emisión en directo al 976-29-13-98. Mandamos también un fraterno y afectivo saludo a la gente que nos escucháis en radios libres de Zaragoza, por ejemplo, en Radio Chabolo, en Teruel, Radio Chicharra, en Alcoy y Comarca, en Radio Activa, en Barcelona Contrabanda, en Granada Almaina, en Valencia Malva, en Islas Canarias Pimienta, Ubieu Asturias, nos escucháis a través de Cuca, Sinsilisic y Ratia en Orereta, Euskal Herria. Yo creo que lo pronuncio siempre mal, disculpas, a los euskaldunes. Y también en las radios online de Línea 36 y a las barricadas. Sabéis que también nos podéis encontrar en las redes sociales, en el N-1, en el Twitter y en el Facebook. Y nos podéis escribir al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Pero vamos, la mejor manera de contactar con La Enredadera, la más íntima y directa, es el correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Os recordamos que tenéis en las calles, tanto en el Entalto como en La Flama, como en Virosta, el fanzine Dibuja la Radio, esta forma de celebrar los 12 años de La Enredadera, y que también nos lo podéis pedir y os lo mandaremos por correo, o si no, lo podéis ver a través de internet. Que por cierto, las últimas copias en papel ya se están agotando, o sea que si hay demanda, haremos una segunda edición. Hicimos solo 100, ¿eh? Y nada, informaros también de que creamos un grupo en Facebook que se llama Radios Libres, con idea de compartir allí pues, referencias de otros programas, de otras emisoras, pues para enredarnos con ellas también. Así que si usáis esta herramienta social, pues bueno, os podéis meter en Radios Libres y por ahí nos enredamos. ¿Y qué tenemos hoy para ti en el menú de La Enredadera? Están a mi lado Carmen y María, Antena Dislocada, que van a compartir nuestras reflexiones, o sus reflexiones y versos sobre la soledad. También tenemos por aquí a Paco Iturbe, el paseante, que hoy nos va a llevar hasta la balsa de Larralde, el humedal resucitado. Tendremos 25º episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera. Prepararos. No os lo perdáis. Pati, Pepa, Carlos, Sergio, Pum, Ana, Nacho, el Melgares. Menudo combo, nos hemos juntado. En la Gitanjáfora, Pum nos hablará de Galgo Cabanas. Y además contaremos con una actuación en vivo y en directo. Tendremos por aquí a China Chana, que nos van a presentar su último disco, recién sacadico del horno, que se llama Que nos quiten lo caminao. También acabaremos el programa charlando con Falsa Moneda, una banda que vendrá a Zaragoza el próximo fin de semana, que tocará junto a The Brodies. Y bueno, pues queremos conocer un poco a esta gente de Madrid, que hacen una especie de rumba chandal funk. Esto es lo que depara La Enredadera. Hoy no empezamos con un editorial, sino que vamos a empezar con una celebración. Too much love, too much love, too much love. Trop d'amour caché tous les jours. Dans des histoires qui ne mènent nulle part. Qui n'empêchent pas de rentrer seul. Encore plus mal. Trop d'amour caché tous les jours. En sachant pertinemment qu'on fonçait dans un mur. Ne pas laisser s'échapper à l'hypothétique micro-espoir. Trop d'amour. Como os decíamos, hoy comenzamos con una celebración, porque esta semana Alfon, este chico que llevaba pues varios meses detenido y aislado en el cruel régimen FIES, desde la última huelga general ha sido puesto en libertad, y tenemos al otro lado del teléfono al que ha sido su abogado durante todo este tiempo, Erlanch Ibarrondo. Buenas noches, Erlanch. Hola, buenas noches. Bueno, queríamos compartir contigo pues la inmensa alegría que ha supuesto para mucha gente, ¿no? Después de manifestaciones, concentraciones de un chico que no conocemos, que lo único que sabemos que es de un barrio muy luchador, un barrio obrero de Madrid, que es Vallecas, que está presente en diferentes colectivos, que su familia históricamente pues también ha participado en diferentes luchas. A su madre sí que la hemos conocido en Zaragoza, y la idea de hablar contigo es pues que te dirijas a esa gente que nos escucha, ¿no? En Zaragoza y en las radios libres, y nos cuentes un poco pues lo que ha sido para vosotros esta semana, ¿no? Bueno, pues Una alegría, sin duda, que haya salido para todos y sobre todo para Alfonso, que lo ha llevado con bastante entereza, pero como decías, el régimen FIES, que, bueno, en mi opinión y en la de otros muchos, es un régimen que solo implica tortura psicológica, pues ha sido duro, pero bueno, lo ha sobrellevado y ahora contento, pero también hay que recordar que dentro de la alegría esto no ha acabado. Y mucho me temo que esto ha empezado ahora, de manera que tenemos un trayecto largo hasta ver si llegamos a buen puerto. ¿Cómo está el percal a nivel jurídico? Porque hay que recordar pues que a este chico Alfon pues le acusan de cosas muy muy graves y muy serias, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, es un caso serio. Es un delito de tenencia de explosivos, lleva aparejado una pena de 4 a 8 años de prisión, más luego otras cosas que veremos en un futuro si pueden o no imputarle. Y entonces es un procedimiento que va a ser largo, y además yo intuyo que el Ministerio Fiscal no se va a quedar parado, y que intuyo pues que algún recurso planteará sobre la libertad. Entonces tenemos un arduo trabajo y además bastante largo, y nos queda mucho trayecto todavía. Los ataques, como hemos visto, no son solamente represivos y jurídicos, sino que también están siendo mediáticos. En ese sentido, nos hemos alegrado mucho esta semana cuando vimos las imágenes, ¿no?, de Alfon en libertad, toda la gente que le ha arropado, ¿no?, gritando si se puede, arriba la lucha de la clase obrera y demás. Tú eso, Erlanch, ¿cómo lo has vivido? Me imagino que habrá sido emocionante, ¿no?, ahí en primera persona también, ¿no? Sí, ha sido emocionante, porque muchas veces lo que nos habían criticado, oiga, que es un tema exclusivamente jurídico, pues que incluso la delegada del gobierno, ¿no?, en algunos tuits que escribía con la hermana de Alfonso, que tuvieron ahí un ten con ten, que paz, estuvo muy bien, le decían, oiga, mire, yo no puedo contestar porque esto es un tema estrictamente jurídico. No, evidentemente este tema ha trascendido a lo jurídico y se ha quedado bien, vamos, yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta que es un tema que trasciende a lo jurídico y que está dentro del ámbito social. O sea, mucho esta detención, fuera como fuera, en el contexto que fue, yo creo que ha significado, pues, como dice Alfonso y como hemos dicho, oiga, que no es el primer preso político, no va a ser el último preso político, pero quizás sí que ha incidido sobre una persona en la que cualquiera se ha podido ver reflejado y han dicho, anda, pues si le ha pasado a él, le podía haber pasado a cualquiera. Yo creo que ese ha sido el punto de inflexión y quizás lo que ha significado ese apoyo tan grande de un ámbito pues, gigante de la sociedad. Y se ha demostrado que con el apoyo mutuo y la solidaridad pues se consigue salir hasta del calabozo más lúgubre, ¿no? Y más oscuro y una situación pues difícil, ¿no? Como se antojaba para Alfonso, ¿no? Hace 2 meses. Sí, lo igual si a nivel de todo el estado ha sido muy grande la movilización, pero en Vallecas es que ha sido impresionante porque es un barrio, como tú dices, que tiene mucha tradición. Yo también soy vallecano, entonces sé cómo funciona el barrio y ha sido impresionante. O sea, era una cosa muy muy grande la la movilización y las personas que se han sumado a la movilización. Entonces, yo, como siempre digo, no quiero creer que eso haya influido, porque eso quiere decir que querría decir que la justicia es voluble a lo que le digan desde fuera, y como siempre nos dicen que cumple estrictamente la legalidad, pues habría que ver, pero sin duda se ha sabido luchar con las armas que tienen la clase trabajadora y los movimientos sociales contra todo el aparato. Entonces yo creo que ha estado en ese sentido, ha sido bonito. Bueno, Erlans Ibarrondo, abogado de Alfon, únicamente queríamos por eso mandarte un saludo, ¿no? Daros la enhorabuena, ¿no? Y que tú también pudieras dirigirte por esa gente que en Zaragoza, ¿no? Y en otras ciudades donde nos escuchan, pues a la gente que directamente ha estado apoyando a Alfon, ¿no? Y ha salido a la calle y ha estado siguiendo el caso, ha estado difundiéndolo, ¿no? A través de los medios alternativos, a través de las redes sociales, y ¿por qué no? Pues celebrar esta pequeñita victoria, ¿no? Para las luchas sociales. Pues yo he estado hablando con Alfon hace poco tiempo, y le he comentado el programa, pues nada, ahora estaba un poco saturado de esta semana, ha sido muy dura. Me imagino. Nada, mandaros de su parte pues un agradecimiento muy fuerte a toda la gente de Zaragoza y a toda la gente del resto del estado que se ha involucrado en la lucha, y bueno, sobre todo es eso, que hoy es Alfon, mañana será otro, entonces hay que estar un poco preparados y esa solidaridad mutua que yo creo que es importante, así que bueno, de su parte y de la parte de su familia que me consta, pues agradeceros a todos el apoyo y sobre todo que esté todo el mundo presente, que yo creo que nos queda un camino, me parece. Ojalá me equivoque, pero yo creo que nos queda camino todavía. Ahí, ese camino, el que sea, estaremos muy unidas, Erlans. Muchísimas gracias a ti también por estar hoy en La Enredadera. Un abrazo. Vale, nada, a vosotros un abrazo. Hasta luego. Précarité aux technologies, si tu dévides un pas, te voilà hors format marginalisé. Je n'ai pas de leçons à donner, il s'agit d'un constat, cela dit, quelques mots ont encore une signification pour moi. Indépendance, spécificité, acharnement, réactivité, ça peut paraître naïf, illusoire. Hé, tu. ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. Ahora. Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. La aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en La Enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en laenredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Buenas noches a todos. Un domingo más, Antena Dislocada entra en vuestros hogares para compartir con todos los radioyentes nuestro espacio en La Enredadera. Hoy hablaremos sobre la soledad y lo que significa para nosotras. Esperamos que os guste, o puede que no. Empezamos. Fallen out of trees and I've fallen on my face. Fallen out of taxis, out of windows. Pues para mí la soledad se puede plantear desde muchos ángulos de vista y desde muchas perspectivas. Me he metido estos días en internet para buscar algo sobre que hablara sobre este tema y he encontrado poco acerca de él. Y entonces de lo que hablan más que nada que no es lo mismo estar solo que sentirse solo, y lo juzgan en base a lo que es patológico o no es patológico. Y parece ser que todos coinciden en lo mismo, que lo patológico es más sentirse solo que estar solo. Entonces, para mí lo patológico dicen que es cuando algo está interfiriendo en tu vida, impidiéndola llevarla de una forma normal, entendiéndolo como normal, realizar las actividades de la vida diaria sin dolor. Entonces yo sí que me identifico un poco con esa definición de lo que es patológico en ese sentido, ¿no? Entonces pienso, por una parte, con respecto a la soledad, que para mí el ser es un ser único, exclusivo e individual, y que nadie ha nacido porque haya nacido otro. Entonces, que somos como solos. O sea, por una parte somos solos, pero en realidad tenemos la misma carga genética y estamos cortados por el mismo patrón también. Cada ser humano actuamos o sentimos, nos sentimos a veces como una isla, ¿no? Y dentro de una marea humana. Uh-huh. Entonces, cuando pienso que tendría que ser al revés, ¿no? Porque esa realidad nos tendría que hacer que nos sintiéramos más cómplices y más solidarios. Por otra parte, también pienso que la soledad es una sensación que todos, en mayor o menor medida, experimentamos en algunos momentos de nuestra vida, durante el tiempo que dura nuestra existencia, ¿no? Uh-huh. Y hay veces incluso que, estando acompañados, experimentamos esa sensación sin saber bien a qué obedece y las causas de ella. Otras veces, algunos puede que encuentren motivos, y otras veces es al revés. Aquí, en esto cabe todo, ¿no? Y luego también pienso que hay otras veces que nos gusta, que necesitamos estar solos por los motivos que cada uno puede tener, ¿no? Uh-huh. Porque cada uno puede tener el suyo. Entonces, hay otras veces que nos asusta y nos da miedo la soledad, porque no nos hemos creado dependencia, y porque parece que dicen que el ser humano no ha nacido para estar solo, sino para vivir, no para vivir en soledad, sino en sociedad, ¿no? Y eso crea problemas de salud. Entonces yo, por ejemplo, puedo contar una experiencia personal que, aparte de otras causas, una influyó el que en una temporada, en un momento de mi vida, me aislé bastante, y entonces vivía sola, trabajaba sola en casa, no me relacionaba con apenas nadie, perdí un poco a los amigos, y entonces se me echó la casa encima, y hablaba en voz alta en casa, y tuve que llamar por teléfono pidiendo auxilio y socorro a mi familia para venir a buscar, porque me volví poco menos que, tuve una recaída, me volví poco menos que loca otra vez, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero que influyeron otra serie de cosas, pero yo pienso que eso también influyó bastante, uh-huh, que me aislara un poco y me encerrara en una vida en solitario, ¿no? Y luego, por otra parte, pienso que nosotros también, por nuestra enfermedad, pues también nos hemos llegado a sentir a veces un poco solos, porque a veces tenemos que ocultar y callar lo que nos pasa por miedo a ser rechazados un poco, ¿no? Y a veces... sí, no yo sé. Yo estoy de acuerdo con Carmen en eso, que hay una fase en la evolución de la gente que tenemos diagnóstico, que tenemos que pensamos que no nos van a aceptar por tener esta enfermedad. Entonces ya son pasos que tenemos que ir andando poco a poco, uh-huh, y tener confianza en nosotros mismos y pensar que no por tener una enfermedad tenemos que estar solos y sin relacionarnos con nadie. Claro que no. Quería darle... Lo que pasa es que, claro, yo como soy más mayor, o sea, tengo más recorrido, más experiencia, más y he vivido otra época en la que esto estaba un poco más agudizado, o sea, más estigmatizado que un poco más que ahora, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, o sea, yo, por ejemplo, ahora cada vez me da más miedo salir a la luz, cada vez me da más miedo decir mi diagnóstico y que me conozcan y que sepan cómo siento, cómo soy. Me da igual que me rechacen, que no me rechacen. Sí, a mí también. Y entonces ya no me está creando esto mucho problema, pero sí que es verdad que en mis épocas pasadas sí que he sufrido experiencias y momentos en los que me he sentido muy mal por el comportamiento y la actitud de la gente hacia mí, ¿no? Y eso ha hecho replegarme un poco. Pero yo creo que es un paso que tenemos que dar. Que tenemos que dar, que tiene que dar la gente, y que tenemos que dar nosotras también psicológicamente. Aceptarnos nosotros Y si nosotros nos aceptamos, al final se refleja en, sí, en que nos aceptan. Por eso, demás. Yo para terminar, lo que quería decir es que aunque esto, que todo esto parece ser una dualidad y una contradicción, y que se da en todos los seres humanos, por ejemplo, por eso deberíamos respetar la necesidad de estar solos en personas que nos importan, o sea, respetarles la soledad a las personas que la necesiten y que nos importan en algunos momentos de sus vidas, y ayudar con la compañía, el cariño y el afecto en los momentos en que algún ser querido se sienta solo y mal. O sea, eso es un poco para terminar que, con respecto a este tema de la soledad, ¿no? Para mí la soledad es a veces un refugio, un lugar donde calmar mis miedos, donde solo estoy yo y mis pensamientos, nada ni nadie más. Pero otras veces, cuando estoy demasiado sola, esos mismos pensamientos me hacen sufrir, porque no los sé explicar con demasiada nitidez lo que me pasa por mi mente. Eso es lo que tiene la soledad. En pequeñas dosis es buena. Es buena cuando elegimos estar solos y así poder pensar con claridad, pero se vuelve contra nosotros cuando estamos demasiado tiempo solos y nuestros pensamientos negativos nos hacen daño. A veces buscamos la soledad, otras veces viene a nosotros sin querer. Pienso que la soledad a veces es necesaria, otras no. Pero también pienso que tenemos que aprender a estar solos con nosotros mismos, porque la única persona que va a estar con nosotros toda la vida somos nosotros mismos. Y tenemos que aceptar y aprender a convivir y hacernos esta idea. Tenemos que aceptarnos tal y como somos, aprender a escucharnos, aprender a respetarnos y sobre todo aprender a querernos para poder ser un poco más felices. Sí, vivimos en sociedad y las personas nos necesitamos unas a otras para complementarnos, pero también necesitamos eso, lo que llamamos nuestro espacio o nuestra soledad, para poder valorar todo lo que tenemos, la gente que forma parte, la gente que forma de una manera u otra parte de nuestra vida. Y cuando entendemos que somos, que formamos parte de la vida de otras personas, nos entenderemos mejor a nosotros mismos, porque la gente con la que compartimos nuestra vida son el espejo donde nos miramos cada día. Sé que la soledad me abruma. A veces la busco, otras veces ella me busca a mí. Algunas veces me hace sufrir, otras sonreír. La vida es así y no entiendo nada, nada de lo que pasa. Yo solo quiero reír y ser feliz, todo lo que pueda, para no sufrir. Sé que a veces busco la soledad para estar tranquila y encontrarme conmigo misma. Porque sé que a veces nadie me entiende, solo yo sé lo que me pasa muy dentro de mí. Porque mis miedos vienen a mí, asustándome un día más. Algunas veces me siento sola y estoy rodeada de gente. Otras veces estoy sola y me siento acompañada. Pensaréis que estoy loca, y sí, lo estoy. A veces elijo la compañía de la soledad, otras veces no. Bueno, pues parece que esto se acaba, pero yo me gustaría a veces a ser un poco original a la hora de despedir el programa. A ver, porque, ¿qué haces hoy, Carmen? A ver, ¿qué haces hoy? Es que no, como, o sea, no me quiero preparar nada para despedir el programa, para leerlo ni nada. Yo lo que quería decir era eso, que espero que eso, que pienso que cada vez lo hacemos un poquito mejor, porque sí, nos vamos soltando. Sí, sí. Vamos a explicar, Carmen, esta sección, porque siempre hay gente que nos escucha por primera vez y a veces igual le pilla por sopetón las cosas que hacemos, ¿no? Esto es un proyecto, digámoslo, de una asociación, ¿verdad? Sí. Que se llama Stop Estigma, de la cual vosotras formáis parte, en vuestro caso concreto, pues porque sois personas que en un momento de vuestra vida pues os han diagnosticado con una enfermedad mental concreta, pero no solamente participan personas con diagnóstico. Hay un montón de gente profesional o no. Amigas, interesadas, a gente que le le gusta el cine, que le gusta ayudar, solidaria, lo que sea. Sí. Y como parte de la asociación, ¿verdad?, tenéis diferentes actividades y una es hacer radio, que lleváis ya como dos temporadas y pico aquí. Y además es libre porque cada uno se embarca en lo que realmente le gusta y quiere. Uh-huh. Y, o puede, y algunas, unas veces pueden venir más, otras veces menos, unas veces, ¿sabes? Sí, hace ya varios programas, varias enredaderas que suelen venir cada 15 días y Senda y Carmen pues ya han hecho ya un dúo bastante bien, ¿verdad? Que ya veis que interactúan muy bien entre ellas y se están soltando y la verdad que se nota mucho la evolución. Sí. Guay. Muy bien, muy bien. Bueno, y el contacto, ¿no, Carmen? Nada, pues nada, solamente eso, que tenemos un blog que se llama estodestigma.wordpress.com y correo electrónico es a la asociación estodestigma@gmail.com para que allí nos escribáis, nos comentéis cosas o que queráis. Y el blog se llama Más allá de la cordura. Eso es, si os liáis un poco con los... Bueno, en el blog de la enredadera tenéis el enlace y ponéis Más allá de la cordura, claro. O ponéis Stop Estigma, Antena Dislocada. Ahora ya como lleváis ya muchas entradas y muchas referencias, ya los buscadores ya os encuentran muy rápido. Sí, yo sobre todo hay un artículo que escribí hace mucho que lo copié de un periodista, que me lo puse entre comillas, pero se me olvidó poner el nombre del periodista, que ha hablado sobre un tema, el tema de Palestino y la ley, contado de forma simple, que se han metido 1.400, ya llevamos 120.000 personas metidas en el blog, pero se han metido ese artículo 1.400 y pico personas y han hecho 82 comentarios, porque madre mía, explica de una forma sencilla la situación esa y hay opiniones de todo tipo, que yo me quedo alucinada y no contesto a casi ninguna porque no sé ni qué contestar. Como bueno, te las he contestado a todas. Madre mía, bueno, pues agradecer a Senda y a Carmen un domingo más, Antena Dislocada, la sección de radio de Stop Estigma dentro de la enredadera. Gracias a vosotros. Gracias a vosotras. Vale, gracias. Adiós. Y antes de irnos a pasear a la balsa de Larralde con Paco Iturbe, vamos a acompañar un rato a los pastores. Resulta que Jesús Garzón, alias Uso, que es un experto en ganadería extensiva, nos regaló un CD este verano que se llama Ecos de la Transhumancia. Es un trabajo musical de La Braña, que es un grupo de León que se formó en 1980 y que desde entonces están recuperando canciones tradicionales que van compartiendo en diferentes discos y recitales. Pues bueno, gracias a esta edición de la Asociación Transhumancia y Naturaleza, podemos escuchar estas 14 canciones de la cultura pastoril, que desde nuestro punto de vista es bastante importante para un mundo rural vivo, ¿no? Más allá de otros debates, no sobre la alimentación, que también, que ya sabéis que en este programa lo sacamos habitualmente, y hoy vamos a escuchar un temazo, a mí la verdad que se me pone la piel de gallina cuando lo escucho, se llama Tengo tres cabritinas, una canción que seguro que os suena, quizás de cuando erais niñas, y es, bueno, un precioso tema que habla de montañas, de simplicidad voluntaria, de esto que llamamos ahora de crecimiento, ya lo veréis, y del amor de los pastores por los animales. A ver qué os parece esta canción para la enredadera de hoy. Ay, reveré, veré. la montaña, que bajan todas las noches a dormir a mi cabaña. A los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. El paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en La Enredadera de Radio Topo. Buenas tardes, noches, Paco. Buenas tardes, noches. ¿Cómo lo llevas? Bien. ¿A dónde nos vamos hoy a pasear? Pues hoy iremos a Balsa del Arralde. Eso es que hemos llegado a un llamado el humedal resucitado y ahora contaremos por qué esa resurrección. Esta Balsa del Arralde, casi lo primero de todo, pues un poquito el situarla, ¿no? El decir dónde está. Siempre intentamos que sean lugares cercanos y a los que poder llegar, lógicamente, paseando. Balsa del Arralde está pegado a lo que es el Canal Imperial, en la zona de Torre Medina, un pequeño núcleo que está muy cerquita de Garrapinillos, con lo cual, pues bueno, está relativamente cerca de Zaragoza. Y sí que podemos llegar a él. Yo recomendaría que dos maneras, para el que no quiera pasear tanto, porque son unos cuantos kilómetros, sí que se puede utilizar el autobús público, el autobús que lleva a Garrapinillos. No todos, pero unos cuantos sí que alargan su recorrido y van hasta la misma Torre Medina, con lo cual se puede ir en autobús, se puede conocer el lugar, pasear por allí y luego volver en algún autobús de vuelta. Y casi todavía, incluso más, recomendaría el llegar hasta allí, por ejemplo, en bicicleta. Coger el Canal Imperial, ir todo Canal Imperial hasta adelante y a la altura de ese Torre Medina, un poco algo más allá de Garrapinillos, pues sí que tenemos eso, prácticamente se ve desde el canal esta Balsa del Arralde, con lo cual ir hasta allí en bicicleta. Y comenzar también diciendo el qué es esa Balsa del Arralde, porque sí que tiene una historia un pelín curiosa. Por toda esta zona hay algo que algún día hablaremos, que son ojos, que se pensaba que era algo así, estas balsas naturales, pero en realidad, investigando, resulta que tiene un origen artificial o un origen humano y además ligado al Canal Imperial, por esa cuestión. Canal Imperial, cuando se crea, lo que se hace es que se reviste de una cosa que se llama buro, que es una especie de arcilla para evitar que se pierda tanta agua, y se extrae en esa zona, se hace una cantera de buro, de esa arcilla, y excavando, se va excavando hasta que se alcanza el nivel del agua subterránea, el nivel freático, se inunda y ese resulta que es el origen de esta balsa, o sea, que es una antigua cantera de Buro del Canal Imperial, y lógicamente además por eso sigue todavía perteneciendo de hecho al Canal Imperial, la titularidad pública es de esta balsa. Una balsa que es de, pues eso, es relativamente, no es excesivamente grande, tiene unas 2 hectáreas aproximadamente de lo que son aguas, pero sí que tiene unos tremendos valores y, como os decía antes, además, pues eso, a la puerta del mismísimo Garrapinillos, pero a la puerta también de una ciudad como es Zaragoza. Es muy pequeñita o relativamente pequeña, no excesivamente grande, pero sí que digamos que tiene un poco todo lo que nos gustaría encontrar o todo lo que hay en torno a humedales, en torno a esas zonas que llamamos húmedas, porque sí que hay una zona de soto, además un soto bastante bien conservado, uh-huh, en cuanto a árboles, también en cuanto a eso que llamamos más matorral, tiene una amplia zona de carrizal, tiene un carrizal francamente interesante que da cobijo a numerosas especies, y también además tiene unas aguas libres que sí que hacen que se vean una cantidad pues verdaderamente sorprendente para estar a las puertas de Zaragoza, también a lo mejor por esa mezcla, una tremenda cantidad de aves que hace que incluso sea un lugar en el que, bueno, pues observar auténticas o pequeñas joyas que están de paso y que allí sí que se pueden observar. Es una zona además, incluso tiene alguna pequeña infraestructura que lo hace bastante atractivo, tiene por ejemplo una pasarela a lo largo de todo el carrizal, por el carrizal, elevada para no porque no tenga problemas, que es bastante interesante, e incluso tiene un observatorio por esa riqueza que os comentaba antes, al que se puede llegar. El observatorio está cerrado, pero en Torre Medina, en el bar, que es el espacio público digamos de la zona, se puede pedir la llave, se abre, se entra y se pueden observar. Y allí observar, pues aparte de toda una serie de patos más o menos normales, por decirlo de alguna manera, pero sí que incluso cuestiones como garza, como algún somormujo, como pato cuchara, pato colorado, en fin, una serie ya de aves de cierto interés, sí que están allí de manera habitual, pasando ahora por ejemplo el invierno, sí que anidan aprovechando el carrizo, y sí que es cierto que es una zona pues de una riqueza importante y a la que nos podemos ya digo, acercar, y sí que es ese observatorio. Igual es muy conocido, por ejemplo, lugares como el Galacho de la Alfranca, en el entorno de Zaragoza, pero salvando eso, sí que este es uno de los observatorios más interesantes que tenemos en Zaragoza y sí que es bastante, bastante desconocido. Y sí que a mí también especialmente me gusta hablar de la Balsa del Arralde. Además, yo creo que a lo mejor incluso al empezar el año es bueno que hablas con buenos propósitos, con ganas de hacer cosas, porque este es un lugar que tiene una historia bastante bonita, por lo menos a mí entender desde un punto de vista casi casi incluso personal, porque sí que es una zona que hace aproximadamente 10 años estaba prácticamente perdida, uh-huh, como tantos otros lugares de este entorno de Zaragoza. Esas pequeñas humedales, pequeñas balsas, sí que durante años se estuvo utilizando prácticamente de vertedero, de escombrera, roturando algunas de las zonas, y como digo, hace cosa de 10, 15 años era una zona que estaba pues prácticamente desaparecida, era casi una escombrera que todavía conservaba una zona amplia de aguas, pero que estaba francamente muy muy deteriorada. En ese momento una serie de personas, incluso casi casi hasta a título personal, Tomás Andrés como coordinador de un proyecto, comienza a retirar escombros, comienza a limpiar, comienza a permitir que el agua vaya recuperando su espacio, que las plantas puedan volver a ir empezando, y poco a poco, en un trabajo que yo calificaría casi de artesanal, de manual, con tremendo cariño, hay cosas como incluso que por ejemplo hay mucha perca o mucho cangrejo que hace que por ejemplo no haya ranas, y mediante trampas año tras año, mes tras mes, eliminándolas en parte esas percas, en parte esos cangrejos, consigue reducir, y gracias a eso por ejemplo empiezan a aparecer, hay cosas tan tontas como por ejemplo que esas percas lo que hacen es que cuando hacían sus polladas las aves, las percas las devoraban en esos nidos flotantes. Al bajar esa cantidad de percas, pues sí que ya pueden volver a salir las aves, sus polladas, y pueden volver a encontrar en esos carrizos ese lugar para que nazcan, ¿no? Pues en un trabajo de prácticamente una década de trabajo semanal, poco a poco de manera artesanal, la verdad es que el lugar en estos momentos ha cambiado de una manera brutal. Y este señor, Tomás Andrés, has dicho, ¿qué motivación tenía? O sea, ¿es vecino, educador, técnico? Es educador ambiental, es divulgador ambiental, de cierta trayectoria. Y sí que siempre ha tenido un poco también ese, digamos, de gestionar un espacio natural, de reconvertirlo, de resucitarlo. Y sí que al llegar allí un poquito lo vio en ese aspecto y sí que le entraron ganas de intentar recuperarlo. Y la verdad es que desde luego el resultado, como digo, es espectacular. Se han trazado incluso algunos senderos educativos, hay paneles educativos, se tiene su propio programa de educación ambiental, sencillito, pequeño, pero tiene su programa de trabajo con la población local, y se ha convertido en un espacio que era desconocido incluso por los propios vecinos, ya no solamente en Zaragoza, en Garrapinillos casi no se conocía, y hoy día ya casi a Torremedina se la conoce por el sitio donde está la Balsa del Arralde, los colegios de la zona acuden a la Balsa del Arralde a hacer sus propios programas, y creo que es un magnífico ejemplo, ya no solo en estos momentos de que es un humedal, como decía, al que francamente merece muchísimo la pena la visita, sino conocer también su historia, para muchas veces, como sin apenas medios, solo con cariño y con ganas de trabajar, se consiguen, pues bueno, hacer cosas. No recuerdo, hace muchos años, como os digo, jornadas de limpieza que se hacían, de sacar, creo recordar incluso trozos de tractor, trozos de coche enteros que había allí metidos, sacándolos, tornadas de plantación, y en esos momentos el acudir allí, bueno, pues es no queda prácticamente ni rastro de aquello, y se le ha dado un giro de 180 grados. Entonces, conocer también la historia sí que te permite eso, ¿no? El recuperar un poquito esas esperanzas y en esos momentos, por ejemplo, esos brotes verdes, de que con tesón y con trabajo y con esfuerzo y sobre todo con mucho cariño sí que se consiguen, pues bueno, cosas espectaculares, ¿no? Y entonces, desde luego, las personas que han participado en ese proceso, el acudir allí sí que es una auténtica gozadica, el poder recorrer esa zona, el poder disfrutar y el poder ver esas aves allí, ¿no? Es una auténtica maravilla. Bueno, yo creo que ahora, gracias a Paco Iturbe, el paseante, ya entendemos un poco mejor lo de el humedal resucitado, de por qué viene. Ya sabéis, la Balsa del Arralde, ¿no? Pues para la gente que vivéis por Zaragoza o podáis visitar Garrapinillos, pues ya sabéis, cerca del Canal Imperial, podéis ir en bici, es lo mejor. A las puertas de Zaragoza, pues bueno, otro espacio natural más que nos descubre. En mi caso, yo no tenía ni idea, la verdad, que este sitio existía y no lo he visitado nunca. Y motivación, ¿no? Para pillar la bici un día, ir hasta allí y ver todo lo que hay ahí, ¿no? En ese humedal. Sí, exacto, es lo que dijo. Es muy recomendable, y sí que también, eso sí, se puede un poquito, además, en algún momento conocer la historieta, o cuando menos imaginarla, pues eso sí que es tremendamente bonita la historia, tremendamente bonito el final, y bueno, creo que también viene bien de vez en cuando citar buenos ejemplos, eso que a algunos les gusta llamar buenas prácticas, pero que sí que en todo caso, como diga, mínimo, digamos que son de que se puede hacer, como digo, con muy poquito esfuerzo, grandes cosas, y eso, y disfrutar de la historia y disfrutar del momento actual de la balsa, que es una pequeña joyita en la que acercarte y en la que, bueno, pues disfrutar. En invierno además está sensacional, está fantástica, con lo cual podemos terminar de aprovechar estos momentos invernales para acercarnos hasta allí, y en primavera, verano, un magnífico excursión en bicicleta. Oye, voy a aprovechar, Paco, tú que estás educador ambiental y estás enredado en Amaibón y también en Ecologistas en Acción, para dar una cita, ¿no? Que hay esta semana, ¿no? Entiendo, ¿no? En la campaña de Divulgación. Si quieres dar los datos así de forma breve, lanzaremos, exacto, una pequeña cuña. Desde Ecologistas en Acción se está haciendo divulgación, un proyecto que intenta conjugar lo que es divulgación ambiental muy, muy genérica, pero también intentar hacer un pequeño estudio ecosocial de cómo se puede pasar de la acción, de cómo la gente que algo le guste, luego puede hacer algo por complementarlo. Entonces, cada mes dedicamos a un tema. En este mes de enero se le ha dedicado a Garoña y la energía nuclear, con la fortuna de que en su día se hizo pensando en el cierre que iba a ser este año, y resulta que se nos ha adelantado el cierre, con lo cual va a ser también algo con ilusión y con alegría, una charla que hay este próximo martes 15 de enero a las 7:30 en el Joaquín Roncal. Hablaremos pues eso, sobre Garoña y sobre la energía nuclear. ¿En qué momento está ahora Garoña, la central nuclear? ¿Cómo nos afectaba a Zaragoza? ¿Qué otras amenazas nucleares sigue teniendo Zaragoza y el Valle del Ebro, que la sigue teniendo? Y que todo eso nos sirva en definitiva para hablar del modelo energético nuclear que en este país sigue existiendo, y que entendemos que está completamente obsoleto y que debería desaparecer. Muy bien, pues muy interesante. Ya sabéis, el martes por la tarde en el Joaquín Roncal, en la calle San Braulio número 35 de Zaragoza. Y Paco, cada 15 días aquí, El Paseante en la Enredadera. Muchísimas gracias y buenas noches, Paco. Muchísimas gracias y buenos paseos. Hasta luego. Y a continuación, mientras se preparan las radionovelistas, que ya las tenemos por ahí dando mal, sentimos las vibraciones, os vamos a dejar con un tema de lo último de Nalo, un amigo de la Enredadera. Os recordaréis, ¿no? Lo recordaréis a Nalo y a Yoki, la sección de rap, los chicos de Llamémoslo X, que nos acompañaron un montón de domingos. Y bueno, en este caso Nalo ha compartido con nosotras un maxi de tres temas que ha hecho a pachas con Rai Almagama, que es el que le produce todos los temas, ¿no? Bueno, os podéis meter en el blog de la Enredadera y veréis que en una reciente entrada del domingo pasado vais directamente, ¿no?, a los tres temas haciendo un solo clic y lógicamente libre descarga de estas tres canciones. También hay un vídeo con el making of del viaje a Valencia, ya si os gusta mucho Nalo, pues lo podéis seguir 7-8 minutos, ¿no? Pues bueno, para que veáis el viaje este que hicieron a Valencia estos chavales donde grabaron. Así que sin más, os dejamos con Nalo y su tema Abre bien los ojos, en este caso también con Luis Solo. El primer triple anotado de Dalenberg. Beat Rock cebándose con Sin Smooth sin saber por qué. Segundas oportunidades que no. Y es que para ti es demasiada mujer. Discazos que dejé escapar y dudo conseguir. Unas cuantas veces la de Calcium Kid. Directos de si lo sé me quedo en casa. O el de Herbie Hancock deseando que no se acabara. Chavales de 10 años anunciando droga. El dolor del te quiero pero necesito estar sola. Recuerdos robándome horas de sueño. Pibones everyday por el centro. El Big Ben, el Coliseo y todo eso. El bajón tras el partido y perder casi unos 200. Papá diciéndonos fuisteis un error. Farmer Jack el vuelo que hizo sin motor. Las estrellas desde su azotea y peleas en casa por el ordenador. Cola para hacerse fotos conmigo. Me gustase o no son las consecuencias de ser gringo. Colegas huyendo en avión a otro destino, en busca de su paz mental y otros muchos motivos. Temblar el suelo bajo mis pies, y es que en la calle juegan sucio como bebé, o es que no lo ves. He visto toda la incertidumbre, la ruina en la cumbre, el odio entre los hombres. He visto el sueldo de una vida metido en un sobre. He visto el precio de la muerte dentro de otro sobre. Y dime tú qué ves más allá del PC. Estás obviando todo un mundo que no quieres ver. En el hospital yo vi llorar a aquella pobre mujer. Siguió llorando años enteros debajo del ciprés. Y es como veo todo, poco comprensible. Veo a mucha gente indistinguible. Veo cómo dais usa cosas inservibles. El precio a pagar, perros callejeros mueren libres. Y hace tiempo vi, la infancia y la perdí. Ahora solo quedan fotos y un dolor aquí. Los adultos no sois como decís. Sois niños criando niños, solo pienso en huir. Y ahora que quieres ver, tengo manchas de café. Ojos negros y una constelación en la piel. Tengo vino y una nave en la azotea. Y una colección de cicatrices que solo se ven de cerca. Te estoy contando lo que veo ahí fuera. Si quieres te ayudo a quitarte la venda. Pero mejor será que te pongas más cerca y veas las cicatrices que la gente no enseña. He visto cada reposición de Fresh Prince y por él volverse rappers vives que eran skins. He visto Method y Redman haciendo strikeout con el segundo blackout y me suena fail. A James Bond cambiar Martini por Heineken. Hasta los clásicos un cambio a veces les viene bien. Os vi pasar de pack y volver por hype. Y sé que os veré con Durac rimando Thug Life. A ver si sopláis los 30 y os veo en el rollo. Yo de momento un domingo cualquiera con Nalo y el pollo. He visto a sellos cerrar y luego abrir otros. He visto a los otros cerrar y qué nos importa a nosotros. Otra vez que se me enfría el café al despistarme buscando trabajo por internet. Ironías del destino, mami, que nunca perdona. Me llegaron dos posibilidades de Barcelona. He visto a ese culo ser mi state of mind. He visto a Rick Ross representarme en 16. Como 16 no daban de sí, nos hicimos 24 con el único propósito de hablar de algo sensato. Me he visto mejorar musicalmente mientras mis otras facetas empeoraban gradualmente. Porque no siempre supe ver el lado positivo, aunque por lo visto he visto suficiente, he visto lo que escribo. Biblioteca Frida Kahlo. Desde 1999 compartiendo lecturas disidentes para mentes inquietas. Pásate por Enrestida, Virosta, CGT y Treciclo. ¡Y a leer, que son dos días! Más información en www.bfk.cc. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org. Y al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. Como nos falta algún radionovelista, vamos a poner primero Gitanja Fora. Buenas noches. Buenas noches, Pum. ¿Cómo estás? Pues un poco resfriada con estos días así tan extraños que está haciendo, pero bien, bien, aquí estamos. Vamos a echar el resto aquí, domingo por la tarde. Además, hoy traes un tema muy, muy curioso, vamos, que yo no conocía el libro. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No conocía, conocía algo en torno al libro. Bueno, hoy vamos a hablar de literatura actual, de escritores jóvenes y además de literatura de aquí, de la tierra de ahora. Toma ya. Es aragonesa. ¿Cómo nos ponemos, ¿eh? Hoy os he traído a Schubert. Aunque en el libro hablan de Mozart, pues hoy os he traído a Schubert. Por llevar la contraria, ¿no? No, por llevar la contraria no, simplemente porque me gusta Schubert. Y es mi sección. Bueno, hoy vamos a hablar de Galgo Cabanas. Galgo Cabanas. Sí, señor, Galgo Cabanas. De caballos. Y me preguntaréis, ¿quién es Galgo Cabanas? Bueno, pues Galgo Cabanas es el seudónimo que utilizan Mario de los Santos y Óscar Sipán, el seudónimo que han utilizado para escribir una novela los dos juntos, una novela que se titula Cuando estás en el baile, bailas. Y eso, pues la han escrito a cuatro manos. Pero los autores de libros no son esos con un ego como un templo que no pueden hacer nada pero con estos, otro. Estos chicos son fabulosos. Aparte de que la colaboración entre ellos comenzó ya hace... creo que 6 años, no lo sé. Bueno, luego como igual nos oye alguno de ellos, nos corregirán si no. Pero creo que hace 6 años cuando crearon la editorial de Tropo Editores, claro. Que es fabulosa, si no la conocéis, tienen unos títulos y además unas ediciones increíbles, preciosas, muy bien cuidadas. Y además también escribieron y dirigieron juntos el cortometraje El Mondo Mío, que fue premio de guión de la delegación del gobierno de Aragón en el 2008. Vamos, que todo lo que hace Galgo Cabanas, es decir, estos dos chicos juntos, triunfa. Hemos tenido a Mario por aquí, yo creo, ¿no? En el programa presentando el libro de Colombia, ¿no? El de la ternura. Pues sí, El rastro de la ternura. El rastro de la ternura, muy, muy bonito, sí, es fabuloso. Hace bastantes años, yo creo que sí que vino a la enredadera. Sí, pues seguro. Y como os digo, todo lo que hacen estos chicos los dos juntos, así como el cortometraje de El Mondo Mío, pues la novela de Galgo Cabanas, Cuando estás en el baile bailas, vuelvo a decirlo, porque quien no se la haya leído ya la puede estar pillando, pero es fabulosa. También ha sido ganadora por unanimidad del 16º premio de novela negra de la ciudad de Getafe. Y eso tiene cierto renombre, sí, sí, ¿no? Sí, sí, es uno de los eventos de novela negra más importantes. Y lo que me decías, esto no es una profesión como muy ególatra, muy tal, muy solitaria. Bueno, pues estos chicos en una entrevista radiofónica que les hicieron, dijeron que les había resultado muy fácil trabajar juntos, porque todo se basa en la humildad, en el cariño y la paciencia. Y estos dos muchachos, bueno, aparte de ser unos escritores fabulosos y ser amigos míos, la verdad es que son tan buena gente que no me extraña que sean humildes, que tengan paciencia y que sean cariñosos. Y si han acabado el libro es porque siguen siendo amigos, vamos. Evidentemente. (Risa) Y bueno, un día podríamos dedicarles una gitanja forastera a Óscar y otra gitanja forastera a Mario, porque los dos tienen una trayectoria literaria bastante interesante, pero vamos a centrarnos en este libro. Y en este libro hay una cosa muy, muy curiosa, y es que Óscar pertenece más al mundo del relato corto, del cuento, uh-huh, mientras que Mario pertenece al mundo de la novela. Y Galgo Cabanas, o sea, cuando ellos han juntado esta parte, es distinto a ellos dos por separado, pero según mi opinión es que los ha hecho mejores, es que se han complementado. El resultado me ha parecido increíble, porque tenemos la intensidad y la creatividad de Óscar, de sus cuentos, esa expresividad suya con el lenguaje, que es contundente, embebida en el largo alcance de Mario, de las novelas de Mario, de su control del ritmo y el orden en el desarrollo de lo que sería el texto, en la creación de lo que es la historia. Y bueno, este libro, Cuando estás en el baile bailas, creo que lo voy a decir un montón de veces el título para que la gente se quede con él, es una historia que para mí es más que una novela negra, abarca bastantes más géneros que el de la novela negra, e incluso yo diría que tiene casi como ritmo de película, porque los capítulos son cortos, te hacen avanzar como que muy bien en la trama, y luego además que nos presenta unos personajes que están, para mí, fabulosamente construidos, son muy creíbles, son unos personajes muy potentes. Y está todo lleno de, bueno, como dijo Lorenzo Silva, que fue una de las personas que estaba en el jurado del el premio de Getafe Novela Negra, es que el libro está lleno de imágenes poderosas. Nos encontramos desde violencia hasta sensualidad, sexo, avaricia, amor, fanatismo, revolucionarios, patronos, gánster, mafiosos, putas, sicarios, espías, policías, una guerra civil, fumaderos de opio. Bueno, así podríamos seguir hasta el infinito. Y es un libro que yo os recomiendo, aunque no lo hice, leer despacio y sin prisa. Yo me lo leí de un tirón, o sea, y enganchadísima, perdida, no podía dejar de leer, me enganchó tremendamente. Pero sí que es un libro para leer despacio y sin prisa, porque la historia está ambientada en un espacio como sin concretar, en un tiempo indeterminado, aunque hay ciertos detalles que nos la ubican más o menos para que no perdamos la sensación de realidad. Y entonces esta incroquesión, esta indeterminación, lo que hace es que cuando estamos leyendo nos obliga a que completemos nosotros todo lo que sería el decorado de la novela. Por eso yo recomiendo que la leamos despacio, sin prisa y con una copa de vino al lado, al que le guste el vino. Tú siempre recomiendas lo del yo vino. Yo siempre recomiendo lo del vino. Siempre se me ve el plumero con lo del vino. Bueno, de hecho, ya son bastantes librerías, ¿no?, las que asocian la venta de libros con la venta de vinos. Con la venta, ¿no?, de vinos, sí, sí. Pues, común, a mí, ¿no?, a mí me parece que es que las dos cosas se complementan perfectamente. Bueno, ¿qué pasa en esta novela? Bueno, pues en esta novela nos encontramos al protagonista, que es el señor Carlo Montelongo, un sastre burgués que vive en una ciudad que está en pleno cambio, envuelta en una creciente revolución proletaria. La sastrería está a orillas del río, no de un río, sino del río, el río que alimenta la ciudad, que se lleva a los cadáveres y que refleja lo mejor y lo peor de ella. Carlo heredó esta sastrería de su anterior dueño, un señor que se llamaba Jairo Casares, y que al negarse a pagar la cuota a cambio de protección de la familia Andrade, que es la familia mafiosa, pues acabó en el fondo de este río. Carlo, para evitar problemas, lo que hace es cerrar los ojos a lo que quiera que haga este mafioso, tanto en el embarcadero como en su almacén, y se dedica a sus trajes, a sus clientes y a sus partidos de bacarra los jueves por la noche. ¿Partidos de? Bacarra, partidas de bacarra, perdón. ¿Eso qué es? Es un juego de cartas. Ah, yo no sé jugar. Y su familia, pues son sus empleados, el señor Vallabriga y Sera, y sus amigos Alfonso López Vizcaíno y Horacio Ocho Torena. Y Sera, que trabaja y vive con él, aparte de ser su empleada, digamos que está inmersa en una especie de relación de matrimonio cansado. Tienen ahí una especie de relación un poco extraña. Y me encanta cómo estos chicos describen a Sera. Es una señora que tiene un mechón de canas sin teñir, que huele a rosas por las mañanas y a violetas por las tardes. ¡Ay, qué bonito! ¡Ja! Y nuestro protagonista, Carlo Montelongo, va perdiendo la inocencia conforme avanza el libro. Va perdiendo amigos en una especie como de muertes extrañas y no puede evitar el preguntarse la causa de estas muertes. Y entonces pues la busca tras copas de brandy en prostíbulos y en lugares poco recomendables. Pero sin embargo, a pesar de las muertes de sus amigos y de toda esta investigación que lleva a cabo a ver qué es lo que está pasando, vive sus días más felices, porque también está metido en una relación clandestina con una adolescente, una lolita, con Martina Reinaga, que es una especie de mujer fatal fascinante y la verdad que bastante difícil de olvidar. Y bueno, acabamos ya con este libro porque yo creo que lo mejor es que os lo leáis. Sí. Voy a acabar con unas curiosidades y, por supuesto, felicitando a Óscar y a Mario por este trabajo, ya que el personaje es un sastre. Diría que este libro es el resultado de un perfecto trabajo de alta costura. La verdad que me parece maravilloso, os lo recomiendo de verdad. Y por favor, a ver, ¿cuándo escribís el siguiente libro juntos? ¿Han anunciado que van a seguir o no? Yo creo que seguirán, porque además a mí me han comentado que se lo han pasado muy bien escribiendo este libro. Y las curiosidades de las que os hablaba es, pues, por ejemplo, que para Carlo Montelongo, Australia simboliza la virginidad. ¿Por algo? ¿Lo explican? No, lo explican en el libro, vale. Por supuesto. Pero eso os dejo ahí con la dudilla. Que detrás del embarcadero de la sastrería está el espejo, que evidentemente pertenece al río y que muestra a cada persona del modo exacto en que desea que los demás puedan verla. Eso es un poco zapatista, ¿eh? Luego que el título de la novela, Cuando estás en el baile bailas, hace mención a la respuesta que dio una señora mayor analfabeta, a la que preguntaron en un programa de radio por qué había escondido maquis después de la guerra civil. Y esto es lo que respondió la señora: cuando estás en el baile bailas. Buena respuesta. Luego esto me hizo mucha gracia, lo contó Mario en un programa de radio, y es que les preguntaron que de dónde provenían los nombres de la novela, porque son unos nombres bastante curiosos y bastante llamativos. Sí. Y entonces él dijo que los nombres de los personajes están sacados de un listado de gente que había conseguido una vivienda de protección oficial en México y que había conseguido Oscar Sipán cuando estuvo en la Feria del Libro de México. Entonces se hizo con ese listado de gente y sacaron los nombres de los personajes de aquel listado. Que seguro que si fuera al revés pasaría lo mismo, ¿no? Algún novelista mexicano pillaría. Sí, probablemente. De aquí lo fliparía. Y luego, pues para finalizar, que esto me parece, vamos, es súper chulo, y es que hay un espectáculo de circo basado en el libro. Creo que ya se ha estrenado, pero vamos, si no se ha estrenado debe estar a punto. Y es que ellos cuando presentaban el libro llevaban como una especie de representación teatral, y resulta que la actriz pues era una persona que viene del mundo del circo, y entonces les ha encantado tanto la novela a ella y a otra compañera que han hecho un espectáculo de circo basado en el libro. Ya sabéis que Pum, en Gitanjafora, nos acerca a algún autor, alguna novela, algún género literario, en fin, lo que le viene. Y también nos trae algo de creación propia, ¿no? En este caso, cuentos. Uh-huh. En este caso, siempre os traigo cuentecitos, porque si no os aburriría mucho. Bueno, en este caso os traigo un cuentecito cortito que se titula La Agencia Blanca. La acera izquierda de la calle está llena de agencias y ella ha trabajado en todas. Mientras bajaba la persiana en su último día de agente en negocio ajeno, porque iba a empezar con el suyo propio, poco podía imaginar que alguien entraría por su puerta a pedirle lo que ahora le está pidiendo Ernesto. Aquel día llovía, igual que hoy. Siempre le había gustado esa calle, porque era peatonal, porque los edificios le recordaban a los cuentos y porque en la acera derecha estaban la panadería de los panes redondos y el bar de las croquetas gigantes. En el bar trabajaba Antonio, su mejor amigo. Ella era la cajera del pequeño supermercado de la calle de atrás y todos los días, al terminar la jornada, pasaba a verlo, a beberse una cerveza y comerse una de esas croquetas que le servían de cena. Antonio, cuando no había muchos clientes y podía charlar un poco, se ponía a filosofar, a construir abstracciones en torno a ella. Le decía que se marchitaba sentada en ese taburete con las manos frente al lector magnético y la cabeza en otros mundos. Desde pequeña se le había dado bien buscar cosas y encontrarlas para los demás, así que debería dedicarse a ello, porque lo que más feliz la hacía era cumplir los deseos y sueños de otros. Tenía que montarse un pequeño negocio, un... sea lo que has perdido, lo que buscas o lo que deseas, aquí lo encontramos. Ella lo escuchaba divertida y le decía que estaba chiflado, con risas mezcladas entre bocado y trago. Poco a poco, la charla acelerada de Antonio empezó a tener sentido en sus noches. Cuando se quedaba sola y apagaba las luces para buscar el sueño, se ponía a pensar. Quería cambiar de vida y sintió que podría ser una buena idea, aunque quizás fuese todo una locura. Pero no perdía nada por considerarlo una posibilidad. Así que comenzó a escucharlo en serio y a plantearse el cómo. Hasta ahora, todo lo que hacía por los demás lo hacía por placer. Nunca había pensado que podría ser un medio de vida. Pero claro, tendría que aprender algunas cosas y conseguir dinero. Antonio le ayudó a trazar un plan. Trabajaría en cada una de las agencias de la acera de enfrente, un año en cada una, como medio para ambas cosas. En su último día de agente en negocio ajeno, porque iba a empezar con el suyo propio, llovía igual que hoy. Llovía mientras cerraba la persiana, pero le daba igual. Antonio la miraba desde la puerta del bar. Había salido a fumar un cigarrillo y a través del humo veía borrosa su melena negra y adivinaba el vértigo de la aventura en la lentitud de sus movimientos. Había recorrido todas las agencias y al día siguiente estaría sola en la suya, a la que había llamado Agencia en Blanco, aunque todos en el barrio la llamaban la Agencia Blanca, aún antes de abrir, por la fachada inmaculada y porque desde la puerta, a través de los cristales, se veía el interior, donde desde las paredes hasta las sillas eran de ese color. Allí pondría en práctica lo que había aprendido. Sabía cómo manejar el dinero por la agencia bancaria, cómo encontrar consuelos por la agencia de pompas fúnebres, cómo vender los sueños y las ilusiones por la agencia publicitaria, cómo conseguir oportunidades por la agencia de empleo, cómo contar las cosas por la agencia de noticias, cómo hacer llegar lo que fuera a los lugares más remotos por la agencia de mensajería, cómo descubrir los mejores lugares por la agencia de viajes. Después de tanta agencia, sabía cómo desenvolverse en casi todo. Y le fue bien desde el primer día. Su agencia blanca funcionaba. Hoy también llueve. Ernesto, el único cliente del día, ha entrado a mitad de tarde y ella lo ha escuchado como sabe, con los ojos bien abiertos, con los oídos bien atentos, con la mente bien centrada y la boca cerrada. Cuando él termina de hablar, se quedan en silencio, el uno frente al otro, con los ojos fijos en la mesa que hay entre ellos. Ella no sabe qué decir. Poco podía imaginar que alguien entraría por su puerta a pedirle lo que ahora le está pidiendo este anciano de mirar profundo y bastón en mano. Se despiden hasta mañana. Hay que pensar mucho en todo lo que ha contado antes de dar una respuesta. Mientras cierra la persiana, se fija en que Antonio la mira desde la acera de enfrente. Seguro que también ha visto salir a Ernesto, así que será más fácil contarle lo que ha pasado. Ha salido a buscarla como todos los días que se lo permite su trabajo en el bar y la espera refugiado en un portal mientras fuma un cigarrillo. A través del humo, ve borrosa su melena negra y adivina, por la lentitud de sus movimientos, el vértigo de una nueva aventura. ¡Pum! De repente empieza a transformarse de forma extraña. ¿En qué? en otro personaje. Sí, tengo que... Ahora voy a cambiar el chip, Aquí podemos decir que los cuentos son de ella sola, pero yo creo que le ayuda a su personaje, su alter ego en esta... Sí, sí, tengo un alter ego radionovela. Aquí, sí. Y un alter ego y un resfriado que me han ayudado mucho hoy con el cuento. Bueno, ya sabéis, esto ha sido Gitanjáfora, cada 15 días en la Enredadera con Pum, trayéndonos, pues, Gitanjáforas. Gitanjáforas. Sobre y, literatura. Como siempre, un placer, chicos. Nos vemos en breve. Muy breves. Venga, vamos a escuchar un poquito a las Chinachana, que nos van a acompañar ahora en directo, pero antes, radionovela interactiva. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. ¡Enchufa el transistor! ¡Abre bien tus oídos! ¡Que ya empieza la radionovela interactiva de La Enredadera! ¡Emocionate con los personajes! ¡Apasionate con los enredos! ¡Pártete de risa con las ocurrencias! ¡Y enredate! Dinos cómo quieres que siga la historia. Escribe tus comentarios en laenredadera.noblezabaturra.org. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. Thank you. segunda temporada de la radionovela interactiva de La Enredadera. 25º episodio de la J15MJ. El amor no entiende de clases. Para celebrar el 13 Bactún, o fin del mundo de los mayas, nuestros amigos montan un fiestón en la casa de Sofía, en Aldehuela de San Pancracio, donde se han ido todos a vivir. Medianoche los pilla completamente borrachos a costa de la bodega de Pascual, uno de los paisanos del pueblo, con el que Sofía hace buenas migas a la hora de tomar vermús de todo el día. Y buenas migas, o algo más, parece haber hecho también Esteban con María, otra paisana del pueblo y amiga de Orlando el cubano, quien, por cierto, no aparecía por ningún sitio. Tras acabar la cuenta atrás, no sabemos qué pasó. Solo sabemos que aparecieron los amigos marcianos de Pablo con todas las fanfarrias a tope y que el fin del mundo no se acabó. Viernes 11 de enero. Son las 10 de la noche y hace un frío que pela en Aldehuela de San Pancracio. Orlando pasea por delante de la casa de Sofía, nervioso, perdido y hablando solo. Chico, ¿pero será posible? Llevan ya 3 semanas sin aparecer y aquí no hay nadie. ¿Dónde demonios estarán? ¿Y por qué no aparece tampoco María? ¿Estará con ellos? Pero, ¿qué demonio era eso? Voy a acercarme a ver. Orlando comienza a caminar en la dirección de la que venía el ruido de la nave de los marciánicos. Y al girar en una curva del camino, los ve a todos sentados en el suelo un poco más adelante. ¡Ha sido una aventura increíble! ¿Cuánto tiempo hemos estado en la nave? Ay, con los marciánicos, nunca se sabe, María. Lo que está claro es que esta experiencia nos ha unido. Y ahora somos una familia. Pero deberíamos guardar el secreto y no contárselo a nadie. Hala, Esteban, maño, lo que te pasa es que no quieres que nadie sepa lo mucho que te gustan los experimentos rectales de los marciánicos. Jo, ya te digo, papi, la verdad es que cada día me sorprendes más. Primero te vienes con nosotros al pueblo, luego te pasas todo el día con una mujer que no es mi madre. Esta soy yo. Y, jo, ya te digo, y para acabar te lo pasas pipa con los marciánicos de Pablo. No te... Creo que tenga nada de malo, Edur, que yo también me lo he pasado genial. Ya, pero... Chico, ¿pero dónde estaban? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué era ese ruido? ¿María? ¡Ando! Mira quién aparece ahora. Este sí que habría disfrutado, sí. Pájaro. Yo creo que me voy a ir para casa, ¿eh? Orlando, ¿acaso estabas preocupado? ¿Tú? ¿Tú que siempre desapareces y nunca dices dónde vas? ¿Yo? Yo nunca he desaparecido, mi chica. Y menos 3 semanas. ¿Tres semanas? Pero, a ver, ¿qué día es hoy, Orlando? Hoy es viernes, 11 de enero. ¡Oh! ¡Hoy hay luna nueva! ¿Ah? Comienza la fase de crecimiento, progreso y abundancia. ¡Esto es una señal! ¡Aleluya! ¿Papá? ¿Cómo que aleluya? No me digas que también te has vuelto pagano. María, me ha abierto los ojos a muchas cosas, Edurnita. ¡Jolín! Me ha hecho ver la importancia de nuestra madre tierra y de entrar en comunicación con la energía cósmica. Tralari, tralara, que te ha abierto los ojos y yo que me sé alguna cosica más. Pero, por Fidel, ¿es que acaso ustedes dos, María? No te debo explicaciones, Orlando, que estamos justo al comienzo de un nuevo ciclo. Hombre, digo yo, teniendo en cuenta que estáis arrejuntados, igual sí que le debería explicar algo, ¿eh? María, no me habías dicho nada de esto. Es que no había nada que decir. Cuando termina una fase, otra comienza. Bueno, con lo bien que estábamos todos en la nave, y es llegar aquí y ya comienza el culebrón. Lo dicho, yo me voy para casa. Mira, espera, Sofía, espera. Que yo me voy contigo, yo paso de todo esto. Mira, no. Papi, de verdad que me alucinas del todo. Yo me voy con vosotras, que aquí hace un frío horrible. ¡Hala, venga! Además necesito un baño y comprobar los mensajes del móvil, que después de 3 semanas seguro que tengo el buzón a tope. Oye, a mí esperadme también, que voy. ¡Venga! A mí me duele la cabeza. Tranquilo, eso es que se te han desajustado los chakras. Vente conmigo, que te hago una sesión de Reiki y te dejo como nuevo. Bueno, Orlando, que nos han dejado solos. Y que te has quedado ahí blanquico así como de pronto, ¿eh? No sé lo que es el Reiki ese. Pero si quieres te puedo ajustar los chakras con esta gallática. Al día siguiente, Edurne se levanta temprano. Y cuando está bajando las escaleras de la casa hacia la cocina, escucha que su padre está hablando por teléfono con su madre. Que no, Maribel. Que ya te lo he explicado. No, voy a volver. Puedes quedártelo todo. Que yo no necesito ninguna de estas cosas para vivir aquí. No, no. Que no me estoy volviendo loco. No. Que tampoco me tomo ninguna droga. Mira, Maribel. Que he comenzado una nueva fase en la que la ciudad y la vida que teníamos juntos no tiene sentido. Te llamaré, sí. Edurnita, bien, bien, así, aquí está. Que no estoy borracho. Esteban se marcha y Edurne se queda sentada en las escaleras donde la encuentra Pili. Edur, ¿estás bien, tía? ¿Qué haces aquí sentada? Pues, es que cuando bajaba a la cocina he pillado a mi padre hablando por teléfono con mi madre, tía, y luego se ha alargado, seguro que en busca de la María esa. Pero, ¿estás bien? La verdad que no sé qué decirte. Es que, tía, que mi padre me tiene flipada. No me extraña, pero... A ver, ¿entonces está liado con ella? No sé. ¡Se ha vuelto hippie! Oye, ¿y día que hablaba con tu madre? Ay, pues mira, le ha dicho que se queda aquí, que no va a volver y que ella que no tiene sitio en su nueva fase. Y además, tía, ¿no? Orlando me da mucha pena, ¿no? ¡Qué flipe, tía! Lo de tu padre es de alucinar, la verdad. Y lo de que te da pena, Orlando, yo creo que es que a ti te mola el cubano. En esos momentos, Pablo también se levanta y las pilla las escaleras. ¡Buenos días, chicas! Pero bueno, Cádiz, aquí con el frío que hace. ¡Hala, venga, va! Vamos a encender la chaminera y a desayunar. Al poco rato, Sofía se les une en la cocina para el desayuno. Y no tardan mucho en estar todos alegres recordando los buenos momentos en la nave de los marciánicos. En eso que llega María. ¡Ey, que no hemos celebrado el solsticio de invierno! Tenemos que comer haggis y beber café de acebo, o el invierno no morirá. Esta tía está como una cabra. Oye, pues a mí me parece muy bien, lo de montar una fiesta. ¿Y a mí? Sí, oye, pero ¿dónde está mi padre? Ha ido al bosque a buscar madera de abeto para preparar el incienso para la fiesta. Hay que honrar el renacimiento del sol. Esta tía me mola. Pero como una cabra. Ay, ¿qué me decís? Bueno, que sí, mujer, mira, vamos a hacer todas las fiestas que haga falta. ¡Yupi! Me voy a buscar al Pascual para que traiga vino de la bodega. Igual tarde un ratillo, Mientras todos andan ocupados en los preparativos de la fiesta, Orlando está siguiendo a Esteban por el bosque. Cuando ya se han adentrado un buen trecho en la espesura, el cubano hace notar su presencia. ¡Hola, Esteban! ¡Joder! ¡Qué susto! ¡Hola, Orlando! Luego voy a ir a buscarte, que tenemos que hablar. Es que no quiero que haya situaciones incómodas, que somos pocos en el pueblo. ¿Que no quiere que haya situación incómoda? Eso haberlo pensado antes, chico, antes de robarme a mi María. No, no, que yo no sabía que estabais juntos. Bueno, y tampoco es que estemos juntos ella y yo ahora. Ya, que yo conozco a mi María. Pero tranquilo, chico, que no habrá situación incómoda. De eso me encargo yo. Uf, no sabes cómo me alegra oír eso, Orlando. ¿Amigos? ¿Pero qué es eso? ¿Por qué llevas un cuchillo en la mano? ¡Orlando, no hagas tonterías! ¡Orlando! ¡Orlando, no! ¡Enchufa el transistor! ¡Abre bien tus oídos! ¡Que ya empieza la radionovela interactiva de la enredadera! ¡Emocionate con los personajes! ¡Apasionate con los enredos! ¡Pártete de risa con las ocurrencias! ¡Y enredate! Dinos cómo quieres que siga la historia. Escribe tus comentarios en laenredadera.noblezabaturra.org. Cada dos domingos en la enredadera de Radio Topo. Ya lo habéis oído, esto ha sido el 25º episodio de esta particular radionovela y te toca a ti poner cómo quieres que sigamos la historia. Esperamos tus comentarios en el blog y nada, dentro de 15 días volverá este combo tan dicharachero de radionovelistas. Gracias por estar ahí. Que no mires atrás. Le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le que he aprendido a disfrutar las cosas buenas que trae el camino, echando a un lado el miedo para poder sentir cada paso que la vida va a venir. Qué triste es perder el tiempo cuando hay tanto que ganar, si en vez de envidiarnos todos nos ponemos a pensar cuánto vale un abrazo, una sonrisa, cuánto el sol en la cara al despertar, al despertar. Venga, pues ya son las 10:30 aquí en La Madriguera de Radio Topo, aquí en el subsuelo zaragozano, emitiendo desde el 101.8 FM. Y como os anunciábamos, hoy tenemos el estudio repleto, primero de radionovelistas y ahora de integrantes de China Chana, que, bueno, pues ya han venido varias veces por aquí por el programa. Ya vinieron en su día a presentar su primer disco y hoy pues tenemos el placer, ¿no?, de celebrar con ellas en la radio el Que me quiten lo caminao, el segundo trabajo discográfico de China Chana, que hace un par de semanas presentaron en la Oasis con gran éxito de crítica y público. Y hoy, pues bueno, queríamos compartir un ratico con ellas y con ellos aquí en la emisora. China Chana, bueno, yo creo que mucha gente los conoceréis, ¿no?, desde las entrañas de un pueblo de Zaragoza, enredando a más gente. Hoy tenemos a Ana, a Eva, a Víctor, a Nuria y a Paul, que son 5 de las 8 partes, ¿no?, de China Chana, más o menos, ¿no?, aunque luego os liáis con mucha más gente, hay que decirlo. Venga, pues vamos a empezar por ahí. Que me quiten lo caminao. Contarnos cómo habéis parido este disco, cómo ha sido el proceso, porque os habéis pegado unos añicos, ¿no?, entre uno y otro, un par, ¿no? 2 años o casi 3, ¿no? Casi 3, que ya es tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que... igual un poco más. Por ahí. Pero la verdad es que el primer disco nos dio mucho trabajo y la verdad es que tuvimos mucha suerte y no parábamos de hacer bolos. Antes, cuando se hacían más bolos que ahora. Y la verdad es que hemos aprovechado este verano, este tiempo atrás, para poder trabajar este disco, que teníamos ganas de sacarlo, pero queríamos encontrar el momento para poder hacerlo bien. Bueno, hay que decir que mientras Ana habla, hay una serie de duendes de la radio haciendo el tonto. Haciendo el tonto. Casualmente son duendes chinachaneros, son, también. Son cupardenses. Hay que... Bueno, os lleváis bien, ¿no? Bueno, contaros lo primero, cambios en la formación, ¿no? De un disco para otro, ha habido diferentes altas y bajas. Contaros ahora mismo quiénes estáis en Chinachana, ¿no? Que más o menos lo que es la estructura musical sí que se mantiene, pero ha habido movimientos. Contarnos. Pues sí, la verdad que ha habido bastantes movimientos. De los que llegamos a estar hasta 11 hace unos cuantos años. Hasta 11 personas llegamos a estar. Y ahora estamos 8, ¿no? Pues nosotros 5, el Fletes, Javi y la Laura. Y bueno, la verdad que ahora mismo, por ejemplo, no contamos con un trompeta en la formación, aunque en la grabación del disco y en el último concierto, bueno, que hicimos todos en la Oasis, vinieron los artistas del gremio, que fue, vamos, todo un lujo. Ojalá pudiésemos contar con ellos para, en general, ¿no? Siempre. Pero bueno, pues ahora estamos los que estamos y la verdad que yo creo que está muy bien. Bueno, hay que decir que las canciones del Que me quiten lo camino, que son 13 temas, ¿no? Pues unos 50 minutos de música, ¿no? Que os recomendamos que os lo pilléis. Luego hablaremos de a ver de dónde se puede comprar este disco. Son canciones propias, ¿verdad? De diferentes personas, ¿verdad? De Chinachana. Pero sí que es verdad que luego lo habéis enriquecido de muchos arreglos, ¿no? Y aportaciones de otras gentes, ¿no? Contarnos, por una parte, cómo surgen las canciones, ¿vale? Cómo estáis Ana, Nuria y otras personas, ¿no? Que también os han regalado algún tema. Y luego entramos en las colaboraciones. Lo primero, estas canciones. Algunas las conocíamos de hace un montón de tiempo y otras no. Otras las hemos descubierto cuando pillamos el CD el otro día. ¿Cómo han venido estos temas? Claro, o sea, lo normal, como lo solemos hacer, o sea, pues llevamos una idea de un tema. Aquí un pesado al lado. El Víctor habla poco, pero se mueve mucho. Voy a contar un chiste. Llevamos una idea de un tema y pues la letra y la idea de lo que queremos, pero luego lo que hacer el tema entero sí que lo hacemos siempre entre todos, ¿no? O sea, aparte, o sea, un poco la letra, ¿eh? Por claro. Ahí empieza la canción. Letra, bueno, depende. Hay veces melodías, que la letra y la melodía se lleva ya, otras pues se cambian cosas, y luego sobre todo pues los arreglos, sobre todo, sí que se trabajan un poco todos juntos, ¿no? En el local. Y contarnos de qué habláis en este Que me quiten lo camina o qué temas de todo, tocáis. Un poco de todo, ¿no? Pues hay de todo, es que es verdad, hay de todo. Hay canciones, como decíais vosotras, la parte rosa, ¿cómo lo llamabas? Yo, Rosa. Tú eras Víctor. Yo lo dije. Hay un poco de todo, ¿no? Sí. Es que no hay una temática así que siga todos los temas. Yo creo que hemos hablado de lo que nos ha apetecido en el momento que nos ha salido y no hay más. Bueno, en cualquier caso sí que es un disco alegre, eso sí, hay que decirlo. Sí. Ahora vamos a escuchar alguna canción. Aquí en la radio han sonado ya bastantes de los temas. Hay algunos muy alegres, muy rumberos, hay otros pues más tranqui, sí que es verdad, ¿no? Pues con más énfasis en la letra. Hay bastantes partes instrumentales, ¿no? También, bueno, instrumentales, o que dais más espacio a las guitarras, ¿no? Que es igual tu Paul. Bueno, incluso ya en los directos, por ejemplo, ayer en el Festival Solidario con Chiapas, directamente abristeis vuestra aportación con un solo de guitarra, ¿no? Eso es novedoso, ¿no? En Chinachana. Sí, bueno, en realidad eso me lo propuso Sonero. Y pues oye, por probarlo, que no sea. Y estuvo bien, yo creo que estuvo guay. Así como era muy tranquilito y tal. Luego ya se animó, menos mal. Pero sí. Al empezar estuvo bien. Y bueno, antes comentábamos la cantidad de colaboradores, ¿no? Que hay, que también en el primer disco pues metisteis también amigos. En este caso, ¿cómo han surgido un poco los enredos con estos artistas del gremio y otros? Artistas del gremio, bueno, porque pensando en trompeta y en vientos en Zaragoza, es inevitable pensar en artistas del gremio. Y se lo propusimos y os encantaos. Y también, claro, decir que es más que una colaboración, porque han tocado un montón de temas, son parte del disco. Y arreglos, muchos arreglos son suyos además. Sí. Y luego pues más colaboradores, pues hemos tenido a Miguel Ángel Berna tocando ahí unas castañuelas en una rumba. Esto como si a través del Fletes, ¿no? Que habrán coincidido igual, ¿no? La verdad es que se nos ocurrió porque era un tema así que tenía pinceladas de Jota y demás, y en un ensayo pues dijimos, oye, aquí unas castañuelas, pues vamos, el Berna, que además como hay contactos por ahí, que quiero decir, hay medio relación con él, pues fue fácil, fue una colaboración. Y el tema es que le den café, se llama Que le den café, Que en café es lo que se enseña, el método para empezar a aprender a tocar castañuelas. Sí, cuando os enseña es que le den, que le den. Tran, tan, tan, tran. Por aquí la Pepa dice que sí. Claro. ¿Te ha tocado qué? Aprender castañuelas. Y ya nosotros nos enseñó el Berna, entonces tenía que ser él. Qué bueno, claro. Bueno. Y luego veo también que ha habido algún bongo. Bueno, Lara. Sí, claro. Larica. O más chinachaneras, que ya no están, pero son chinachaneras igual. Está Lara a los bongos, Pilar a los coros, Elena a los coros. También Elena nos regaló hoy un temazo. Y Alberto Artigas también tocando la bandurria en Cobardica. Y las palmas de Josué Barres, ¿no? Estoy viendo aquí ya por seguir todos, porque digo, no va a ser que, no, que os dejéis alguna, yo estoy tirando lista. Digo que si no quedaremos mal con alguien. Oye, ¿qué os parece si tocamos una, ok? ¿Cómo lo veis? Bueno, hay que decir que Chinachana siempre dispuestas, que así da gusto, ¿no? Que se agradece muchísimo, ¿no? Que vengan en este caso en formato reducido, ¿no? Con Paul a la guitarra, Nuria al cajón, Víctor, no sé muy bien, a palmas. Y jaleos. Palmas y jaleos. Y bueno, Eva y Ana, pues ya os podéis imaginar, ¿no? A las voces. Así que, bueno, ¿qué canción es la que vamos a tocar? La de Camina, para empezar. Vale, muy bien. Pues bueno, sin más, en riguroso directo. Todos los fallos técnicos son cosa mía. Chinachana, aquí en La Enredadera hoy. Encontraré sin reloj, ni agenda, ni calendario. Tiempo me Enrédate en la Enredadera. También en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. La verdad que es un gustazo, ¿no? Tener aquí al Vítor y al resto de Chinachana. Aquí la verdad que invitamos a Chinachana por Vítor, ¿no? Porque es un tipo que tiene mucho don de gentes, ¿no? Dejámoslo así. Bueno, os vimos en la Oasis, os vimos también ayer, ¿no? En el Festival de Teatro por Chiapas, ¿no? Una cita, pues, en la que también habéis repetido, ¿no? Y bueno, os quería preguntar las sensaciones, ¿no? Sobre todo tocar en el escenario de una sala tan potente, ¿no? Como es la Oasis, ¿no? Con, pues bueno, con un aforo pues prácticamente completo, ¿no? Respetando las medidas de seguridad, por supuesto. Y bueno, pues con tanta gente, ¿no? Con todas las colaboradoras prácticamente del disco, muchas de ellas, ¿no? Y la gente, pues, bueno, no sé, desde abajo la sensación fue muy buena. ¿Vosotras desde arriba qué tal? ¿El calorcico de la gente? Fue un día, la verdad es que fue un día muy especial para todos. Llevábamos además mucho curro antes, o sea, mucho trabajo. Queríamos que fuese un día muy especial y lo intentamos preparar todo. Yo creo que al final salió y todos pudimos disfrutar de ese día, desde arriba, desde abajo y desde... Además contamos con gente que necesitábamos que estuvieran con nosotros y fue muy especial. ¿El resto? Un poco de respeto por la gente. Habla el micro, Nuria. La gente decía, ala, pero qué valientes, ¿no? En la Oasis. Dime, ya verás tú. No, pero jo, al final muy bien de gente. Y de toda la gente que teníamos ahí, ¿no? De colaboradores, los artistas de gremio, Minerva Arbues, ahí con su actuación de La Lola, uh-huh. Rodrigo Mabuse, Carlico Sonero, toda la gente ahí cercanos, bueno, estuvimos. Ahora que has mencionado, Nuria, lo de La Lola, ya os habéis montado ya una película, ¿no? En torno a la muñequita esta que habéis creado, ¿no? Que bueno, para los que conocéis Chinachana, pues aparece en la portada del primer disco de Al Lío y también aparece en la portada del Que me quiten lo bailado, y es que además la estáis utilizando ya pues en camisetas, en carteles, en la promo. ¿Cómo surge esto de La Lola, ¿no? Que es una artesanía, ¿no? En definitiva, sí. ¿No? Bueno, pues fue pensando en la portada del primer disco. Dijimos, ¿hacemos una muñeca de cartón o de madera? Y ya cuando lo hicimos y nos gustó, pues vamos a darle vida a La Lola y nos las llevamos a todos bolos y sí, ha ido surgiendo, pero guay. Y bueno, lo que es el interior del libreto, yo veo que también el diseño está súper cuidadico, ¿no? Tenemos la foto de Chusico, ¿no? Que yo creo que también, sí, también nos acompaña, ¿no? En la fotografía y tal. Y luego tenéis pues eso, todo una recreación, ¿no? De objetos, ¿no? Y de imágenes que también entiendo que es cosa vuestra, ¿no? Eso es currada sobre todo de mi hermana, tengo que decir, de Nuria, que el diseño es todo suyo. Y la verdad es que se ha currado el libreto. Pero vamos, que lo cuente ella, que es la diseñadora. Pues nada, eso. ¿Qué voy a decir? Diseño y tal, ¿qué diseño y tal? Me lo han dicho. Bueno, parece me que lo han dicho. El estilo del Víctor parece que se está extendiendo en Chinachana. Cuidado, ¿eh? Oye, que ya que el disco ya, el Que me quiten lo caminado que estamos presentando hoy, el segundo trabajo de Chinachana, lleva ya varias semanas en las calles, un poco, que estáis recibiendo la gente? ¿Está gustando? ¿Está teniendo repercusión? ¿Se está vendiendo? ¿Se está moviendo? Contarnos un poquito las referencias que tengáis. Víctor, vas, cuéntalo, venga, va. ¿Le ponen dos micros a Víctor? Para lo que va a decir, yo creo que con uno te quiero decir. A ver, Víctor. No, normal y eso. No, muy bien, la gente. Yo no he estado ahí del principio con ellos, pero vamos. Por lo que cuentan y eso, que la gente tenía ya ganas de que saliera ya la luz, que pariera ya. El disco Chinachana y La Lola, sí. Y sí, yo de mi sitio, ¿no? De bajista. Pues veo con la gente que le está gustando y a ver, yo creo que va a funcionar por ahí. Está la cosa un poco jodida, ¿no? Por lo que se ve por ahí, ¿no? Lo que antes, sí, antes habéis comentado, ¿no? Que Chinachana se puede permitir tocar en la Oasis porque realmente habéis tocado en un montón de sitios para muchísima gente, ¿no? Incluso no solamente en Aragón, ¿no? Que los grupos de Aragón a veces parece que nos cuesta un poco salir del territorio, ¿no? Aragonés, Chinachana sí que habéis tocado, ¿no? puntualmente no, pero os habéis movido. En este caso, ¿tenéis idea de mover el disco allende las fronteras aragonesas? Hombre, sería lo suyo. La verdad es que nos apetece que me acerque. que sí, que la idea es moverlo donde haga falta. O sea, salir de aquí. Por aquí yo creo que, a ver, a nivel Zaragoza, el que nos quiere conocer, yo creo que ya nos conoce. Uh-huh. Entonces, pues sacar un poquito el disco fuera de aquí, uh-huh, donde sea. ¿Y eso habéis pensado cómo hacerlo? Porque antes habéis comentado que el tema de los bolos, pues también, por eso, la industria musical, aquí lo hemos mencionado un montón de veces, pues está bastante enmierdada, ¿no? Y parece que cuesta, ¿no? El montarte a nivel empresarial, digamos, ¿no? Pues una programación, ¿no? Una gira, ¿no? Vosotros ya habéis empezado a tocar un poco chufas, tenéis contactos, ¿no? Además de otras bandas, ¿no? De otros lugares. ¿Tenéis ya algo? Hace poco en Burdeos. Uh-huh. Hasta hace poco y, pues, yo qué sé, vas teniendo relación con gente de fuera y eso. Y no sé, a ver si sí que molaría salir, uh-huh, por ahí. Aparte de aquí, de Aragón y eso, pues hasta donde lleguemos, yo qué sé. Si hay que ir a Tokio, pues se va a Tokio, yo qué sé. ¿Os han llamado? Solo de viaje, pero vamos. Que nos han llamado. Por ganas, yo qué sé. El Víctor, ¿cómo la suelta? Bueno, el tema de Francia es una movida de Aragón Musical, ¿verdad? Que ya es la, sí, por lo menos, sí, la segunda, sí, vez, ¿no? Que vamos nosotros, sí, pero esta era la cuarta edición, ¿no? Por ahí, más o menos. Más o menos. Más o menos, más o menos. Sí. Esto es muy rápido, ¿no? Os meten en un autobús, tocáis y volvéis, ¿no? Sí, tal cual, además. Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Ahí en Francia gusta el rollo rumbero así al lío de China Chaná. Sí, es verdad que es, o sea, los conciertos son totalmente diferentes allí en Francia. Sí, hay otra forma, ¿no? De verlo allí. La gente está en el escenario y los músicos abajo. Son diferentes. No, que es broma. Son como no, muy respetable. Son muy respetuosos. Gente. O sea, no respetables. O sea, que tienen mucho respeto. Ahí. Que me levanto con el pie izquierdo. Ay. Bueno, hay que agradecer a China Chaná que ayer. Como aquí, que la gente es un poco. Con la charra y tal. Buah. Yo qué sé. Bueno, vamos a cortar los micros de Víctor. Hay que decir que China Chaná como excepción ayer salieron un poco, entonces que vengan aquí a tocar a cantar el domingo después de un bolo y de una jarana, pues tiene su mérito. Bueno, contarnos un poquito planes, ¿qué tenéis así a corto plazo? ¿Tenéis algún bolico pensado? ¿Algún sitio donde vais a ir? No. La verdad es que así cerrados hay uno, pero tampoco salimos muy lejos de aquí. Y hay cosas que no están cerradas las fechas, pero sí que hay propuestas. Uh-huh. De Barcelona, por ejemplo, surgió una propuesta hace poco. Lo que pasa es que, claro, somos bastantes, estamos trabajando y también esto yo creo que es más complicado ahora con este segundo disco, que somos más mayores también, uh-huh, la gente ya está más haciendo algo, ¿no? Que cuando grabamos el primero, que éramos como más jóvenes. Uh-huh. Y teníamos más soltura para poder ir a donde fuese. Claro, porque entiendo que en China Chaná pues sí que hay músicos profesionales, pero pluriempleados, ¿no? Sí. Fletes, ¿no? ¿Tú, Víctor, te dedicas a la música exclusivamente? No, tú tienes tu trabajo también, ¿no? No, vamos. ¿Tú, Paul? No, yo, bueno, doy clases. Das clases. Está relacionada, pero vamos, en general tenéis vuestro trabajo fuera de China Chaná, ¿no? O sea, que no es el sustento, claro, ¿no? De la compaginado. El sustento, sí, familiar. Claro. Bueno, pues habrá que verlo. Y luego otra parte está la venta de discos, ¿no? Que en este caso lo habéis autoeditado, ¿no? El disco, ¿no? ¿O no? ¿O forma parte de algún concurso de estos que ganáis y no, por ahí, no, o no? Este no. Este no, ¿no? Hombre, el anterior sí, ¿no? Pero el anterior sí. Que yo no estoy tan puesto, ¿eh? O sea, yo no estoy tan puesto. A ver, este proyecto lo aceptaron en el Centro de Historias. Y eso, y estuvimos allí grabando en el Centro de Historias. ¿Más a gusto? Sí, muy a gusto. Que eso, para que lo entienda la gente, es un centro del ayuntamiento, eso, ¿no? Es, que graba, claro, ¿no? ¿Gratuitamente o qué? O... Sí, sí. Ostras, pues qué bien, ¿no? Claro, nosotros de grabación no pagamos las copias. Ah, pues qué maravilla, ¿no? Ahí aceptan y, unos, sí, ciertos proyectos, sí, no, y... Cascan los sellos, ¿no?, del ayuntamiento y ya está, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y contarnos dónde se puede pillar el disco, ¿no? Que estamos hablando del segundo trabajo de China Chaná. Igual hay gente que tiene ganas de pillárselo, ¿no? Que además lo estáis vendiendo muy barato, ¿no? ¿Cuánto lo estáis vendiendo a? 10 euricos. Dame algo. Este estaba ensayado. ¿Y dónde se puede pillar? Pues a ver, está en el bar La Albada, en el bar Posturas, en el bar Dixie, en la Pantera Rosa, en la librería Cálamo, librería Antígona, En Villamayor también, claro. En el Entre Amigos. En el Eduardo, papelería Recreo. En el Mediamar. Y en Mediamar. En Cáñimo, tengo que llevar. Todavía no, pero... Pero todavía no. Pero somos mañana, un poco así mañana, también. Mañana, sí. Me acuerdo. Bueno, y para rematar esta entrevista con China Chana, se miran los unos a los otros como diciendo, ¿pero qué estamos diciendo? Que no, hombre, que está muy bien. Es una entrevista que está muy bien, muy entretenida. Que siempre preguntamos a la gente que viene así un poco creativa, ¿no? De grupos de música o tal, que nos sugiráis referencias, ¿no? O sea, en vuestro caso, pues bueno, podríamos hablar de grupos en los que participáis, ¿no? Pues tú, Paul, estás en The Brodies, ¿no? Me parece. Uh-huh. Que por cierto, vais a venir el domingo que viene a la Enredadera. Me lo han dicho. Sí. Lo sabes, ¿no? Sí, antes he hablado, luego lo comentamos, ¿vale? Que charlaremos ahora con Falsa Moneda. Y bueno, tú, Víctor, también estás en varios grupos, ¿no? Sí. ¿En cuáles estás ahora? Estoy en Comando Cucaracha. Luego, ah, sí, esos. Un grupo a todo esto. Un poco de promoción y tal, ¿sabes? En la banda Tributo, que demasiado. Luego tenemos un grupico de folk en mi pueblo, en Zuera. Uh-huh. Zuera grande, por ahí. Que se llama Bosnerau. Bosnerau. Sí. Con de música así tradicional del uh-huh. Pirineo y así. Folk europeo también. Sí. Hay cosas por ahí, por el YouTube. Y luego el asunto Tornasón, un cantautor de aquí, Zaragoza, ¿no? Pues decidió pues que le acompañáramos, ¿no? Y tal. Vamos a trío. Y eso, y uh-huh. así me dejó alguno más, ¿no? Bueno, que está bien, que está bien, que está bien. Bueno, luego has comentado que demasiado, que es la banda tributo de a Joaquín Sabina, que canta solero, sí. Y que estáis varias personas, ¿no? Tanto de Comando Bucaracha como de China Chana. Y luego también, algunos estáis con Rodrigo, ¿verdad? Con Rodrigo de Mabuse, ¿no? Rodrigo de La Locura de Mabuse, ahora con un combo así poético con Daniel Rabanaki y tal, que también os vimos el otro día en Explosivo y que petasteis también, ¿no? Que... Está muy bueno, a mí me gusta mucho. ¿Y tú, Paul, estás en algún otro grupo más? En el Factor Humano. ¿Factor Humano? En el Factor Humano. Lo que pasa es que no sé si vamos a tocar a finales de este mes o el mes que viene. Estamos parados, no sabíamos si iba a seguir o no. Tal. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Ahí está. Bueno, pues eso, contarnos algún grupo que os guste, que no sean vuestros. ¿Alguna cosa que hayáis escuchado, que os esté llamando la atención? ¿Qué es lo que escucha China Chana cuando se va de bolo? ¿Alguna? ¿Os atrevéis? Escuchamos muchas cosas. Pues cualquiera. Yo soltar... hace poco... Me pasó el José Manuel, que nos grabó, uno de los técnicos que nos grabó en Centro uh-huh. Historias. Sí. La Barbería del Sur. Es un grupo de. Bueno, sí, flamenco. Como se nota que eres joven, Paul. La Barbería del Sur, ¿no? Que lo presentas como novedad, ¿no? Como se nota que aún no tienes ni barba, macho. Yo, hombre, a mí me... Tremendo, ¿eh? Tremendo. ¿Cuántas novedades Michael Jackson? Luego, pues Ketama es una banda muy buena. Claro que sí. Pues como no decía nadie, pues digo, yo podía preguntarme. Qué humano, claro, es que es del factor humano, es muy humano. ¿Alguna más os atrevéis o qué a sugerirnos algo para enredarnos? Ya, que he dejado el listón ahí bien. Jordi Dan, me compré la discografía completa ahora para Reyes. Madre mía. No. Venga, pues vamos a acabar. Es que escuchamos de todo. Ya me imagino. Bueno, vamos a acabar con una canción en directo que China Chana pues va a tocar, en este caso, Bandida. Cobardica. Vale, ostras, me estaba equivocando yo. Vale, pues Cobardica, que además es una canción muy bonita. Que tú la has pedido, ¿no, Carlos? Tú la habías pedido. Pues bueno, para el sonero se la dedicamos, ¿no? Y para el Comando Bucaracha, que por cierto, si os metéis en la página web del EZLN, veréis una sorpresita que ha tenido, sí, sí, los zapatistas con esta banda. Pues nada, acabamos esta entrevista dándoos muchísimo las gracias, ¿no? A todas las que habéis venido, a Ana, a Eva, a Víctor, a Nuria y a Paul, China Chana. Y bueno, pues invitar a la gente que nos escucháis a que os pilléis el Que Me Quiten Lo Caminado, ¿no? Ya que lo sigáis, ¿no? Los bolos que haya, que aunque digan que quieren irse muy lejos, seguro que en Zaragoza tocan de aquí a nada, seguro. Y venga, sin más, China Chana. Entre mis manos guardo todo el calor que un día me diste. Solo me lo diste pa' unos días, yo me lo guardaba para siempre. Me convertí en bruja piruja cuando aquella noche tu mirada se enfrentaba con la mía. No supe entender tus travesuras, no supe olvidarte aunque debía. Me convertí en bruja piruja cuando aquella noche tu mirada se enfrentaba con la mía. Lere, lei, le, le, le, le, le, le. Hoy ya no soy muñequita de trapo en tus manos. Hoy nadie puede conmigo, soy viento, soy yo. Hoy me aleja del camino que acaba mis pasos, callaba mi voz. Nadie me la inventé. Tu alma, dulce caramelo que no sabe a nada. Fuiste cobardica y prisionero, dueño de vacías palabras, pajarico lisonjero. No supe entender tus travesuras, fuiste noche fría, mes de enero. Fuiste cobardica y prisionero, dueño de vacías palabras, pajarico lisonjero. Le, le, le, le, le, le, le. Hoy ya no soy muñequita de trapo en tus manos. Hoy nadie puede conmigo, soy viento, soy yo. Hoy me aleja del camino que ataba mis pasos, callaba mi voz. Hago puerta del cierzo que me da mi cuna y me guarda de ti. Que hoy la vida es pa' mí y así será pa' siempre. Hoy la vida es pa' mí. La la la la, la la la la, la la la la. China Chana, qué lujazo, hoy en La Enredadera. La Enredadera de Radio Topo desde junio de 2000. Y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Y en laenredadera.noblezabaturra.org. era delito que dar un palo en el pan bendito. Lo que eran los frutos se comaría. Ahora han abierto una joyería. Tantas horas. Y lo que estamos escuchando de fondo son Falsa Moneda, una banda de Madrid que ellos mismos se presentan como que hacen funk, chándal, flamenco, en fin, una propuesta que podréis ver en directo el próximo sábado en Zaragoza en Explosivo Club, una nueva sala que os recomendamos, por cierto, muy cerquita de la Plaza Europa y en el barrio del Gancho, y compartir en escenario con The Brodies, ¿no? Los Brodies, una banda de Zaragoza que tendremos el domingo que viene aquí en La Enredadera y que Paul también forma parte de esta banda. Tenemos al otro lado del teléfono a Alex, que es colega, que lo conocemos, y toca el saxo, ¿no? Alex, en Falsa Moneda. Sí, eso es. Bueno, cuéntanos, ¿quiénes sois, Falsa Moneda? Pues, a ver, Falsa Moneda somos un grupete de Madrid, que del barrio de Carabanchel, así mayormente, que bueno, pues nos formamos ahora ya casi 5 años, y bueno, y nuestra propuesta ha sido un poco, como has dicho, nosotros lo hemos etiquetado un poco medio en broma, medio en serio, como rumba, chándal, funk, porque es un poco por donde caminamos, por la rumba, por los ritmos así un poco más funky, y el chándal, que es como llamaban al nu metal cuando vino a España, lo llamaban chándal metal. Qué bueno. Pues como también tenemos ese puntito así de riffs, así un poquito más metaleros y tal, pues es un poco el tipo de fusión, como el nombre que hemos acuñado, vaya. Y el otro día presentasteis disco, ¿no?, en Madrid. ¿Es vuestro primer disco? Sí, así como tal. O sea, tenemos ya detrás dos maquetas. La segunda estaba ya así un poquito más pro, en plan 8 temas, tal. Pero así como disco, en el que hemos tenido así un poco más de tiempo para hacerlo, como más control creativo y toda la historia, ha sido este. Qué bueno. Entonces, sí, básicamente nuestro primer disco, sí. ¿Qué tal estuvo la presentación en Madrid? Joder, pues súper potente. Al final agotamos todas las entradas en anticipada, 250 personas que vinieron y tal. Olé. Y nada, pues súper, no sé, como con mucho ánimo ahí después de eso y tal, de tocar por otros lados. Y bueno, yo además que soy de Zaragoza, pues las ganas de tocar ahí son locas, vaya. Bueno, en 5 años no había tocado aún, o sea que imagínate. El bolo de Zaragoza es el sábado que viene, el sábado 19 de enero, en Explosivo, ¿no?, que es la calle La Salina, junto a los Brodies, que es una banda aquí local, ¿no?, que tendremos el domingo en La Enredadera. Y bueno, para la gente que nos escuche, que no sepa que sois Falsa Moneda delante, encima de un escenario, ¿qué vais a ofrecer en el directo? Hostia, qué pregunta, ¿qué vamos a ofrecer? Venga, véndete a Alex. Claro, como venga, echa leña ahí, ¿no? Y somos guapos, fuertes, inteligentes, claro, simpáticos. Sí. Bueno, de eso no, pero la música igual sí que os mola. Pues, Pati dice que sois guapos, ¿eh? Pati, lo puedes decir, al micro. Hombre, guapos, sois bastante. Yo, el vídeo que he visto... Que tenéis un videoclip. Bueno, Alex, ya no puedes seguir la entrevista, ¿no? No. Me imagino que traía, ¿no? Y ganas de bailar, ¿no? Sí, básicamente, o sea, nosotros sí que tenemos como un directo súper, súper enérgico, entonces sí que, bueno, nuestra música sí que creemos que es más de directo incluso que de disco, aunque luego el disco estamos bastante orgullosos, pero sobre todo lo que traemos son como mucha fiesta, mucho bailoteo y bueno, acompañado con unas letras así bastante personales que hemos ahí ido haciendo un poco entre todas en el grupo y tal, y sobre todo, pues eso, pues entre los ritmos más rumberos, un poquillo más cubanos, hasta la parte así más funky, yo creo que sobre todo es, pues hay una dosis de energía saco para bailar, para moverte y bueno, y para pasarlo bien durante una horita y media, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues recomendaros, ¿no?, a la gente que nos escuchéis que vayáis el sábado a Explosivo Club y nada, pues estar atentos a Falsa Moneda, ¿no?, que tienen MySpace, ¿no?, me imagino que tendréis canciones, ¿no?, también para descargar gratuita y libremente, ¿no?, por internet y sobre todo, pues veros en directo, ¿no?, que me imagino que traeréis el disco, ¿no?, también para vender. Sí, llevaremos copias ahí en plan rollo en directo, o sea, si la copia física la vendemos a 5 euritos y luego, bueno, de todas formas, en falsamoneda.com podéis descargar directamente el disco también. Muy bien, pues Alex, a mí me reserváis una copia física, ¿eh? Vale, genial. Venga, Alex, pues muchísimas gracias, saxofonista de Falsa Moneda, el próximo sábado en Zaragoza. Y nada, un abrazo y nos vemos bailando el sábado. Venga, pues un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, chao. Salen a flote por las malas, salen las buenas ideas. Agota la paciencia, se me escapa la... Venga, pues sin más, nos vamos a despedir, que si no, siempre nos pasamos de la hora. Llevamos 2 horas y 5 minutos aquí en directo. Esto ha sido La Enredadera. Ha sido un verdadero placer un domingo más, como no. Y deciros que el próximo domingo tenemos Sexualidades Feministas con Lourdes, que va a hablar sobre autodefensa femenina, que además va a invitar a gente pues que está practicando, ¿no?, y está dando talleres de autodefensa femenina. Tendremos a Cuca con La Voz Dormida, que en este caso va a hablar de los republicanos contra Hitler. Vamos a teatralizar una radiablura de la Biblioteca Frida Kahlo con un texto de Belén Gopegui. vamos a entrevistar a los Econoplastas, que son profesores de economía de Guadalajara, si no me equivoco, y que han publicado recientemente mediante crowdfunding un libro llamado Cuentos chinos de la economía y otros chascarrillos para acabar con el sistema, que está recibiendo muy buenas críticas. Y lo acabamos de atar hace un momentico, entrevista con The Brodies, que acompañarán al grupo que acabamos de entrevistar, a Falsa Moneda, el sábado en Explosivo Club. Así que bueno, pues otra enredadera, yo creo que apunta muy bien. Así que nada, yo creo que nos vamos a despedir directamente con un divertido salud, amor y rebeldía.